Viene mi morenita, viene mi morenita, viene vestida de rojo. Así se ve más bonita, así se ve más bonita, y ella se enamora todo. Cuando le hago la visita, cuando le hago la visita, ahí le dicen que soy flojo. Para una mujer bonita, no soy el de su acomodo y eso no es así, y eso no es verdad, yo me voy a ir, me la voy a llevar, y eso no es así, y eso no es verdad, yo me voy a ir, me la voy a llevar. Hacerte feliz, soy un hombre mujeriego y eso no es así, y eso no es verdad, yo me voy a ir, me la voy a llevar, y eso no es así, y eso no es verdad, yo me voy a ir, me la voy a llevar. Yo también.